La conducción de Jane Lemon, hemos oído del compositor Johann Heinrich Schmelzer sonatas y sinfonías en diferentes versiones para usted a través de Radio Universidad Veracruzana. Son las 11:03 y continuamos con la programación enseguida Púrpura. El siguiente espacio es un programa grabado por Radio UV 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura por Radio UV. El día de hoy tenemos un programa muy ad hoc con esta temporada. Estamos hablando del final del Mundial de Fútbol. En esta ocasión fue en Rusia y justamente vamos a hablar acerca de fútbol y de las mujeres que, al menos aquí en la capital del estado, en el estado de Veracruz, obviamente, participan en este deporte. Durante mucho tiempo, bueno, pues ha sido considerada una disciplina pues con un enfoque más masculino y pues a mí me da mucho gusto que haya mujeres no solamente jugadoras, sino también ya entrenadoras en estas disciplinas y que, bueno, pues han dejado muy en alto el nombre de Veracruz. Pero antes, yo quiero agradecer la presencia de Estela Casados. Ella es la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y que esta semana nos va a dar justamente aquí, directamente y en vivo con nosotras, esta cápsula, esta participación que tiene el observatorio. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí todavía en periodo vacacional de la Universidad Veracruzana, pero súper al pie del cañón en Radio UV con Púrpura. Y bueno, para comentarte algo que ya habíamos estado manejando desde el programa pasado respecto a la cuestión que se vive actualmente sobre las violencias hacia las mujeres en el estado de Veracruz. Comentábamos en la emisión pasada de Púrpura que hay una tendencia que tal vez, pues ahora sí, las ciudadanas de a pie no estamos observando del todo, pero que los medios de comunicación locales han estado reportando a través de las notas informativas que han emitido en este primer semestre de 2018. Aquí la cuestión es que dentro del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues vamos reportando precisamente el estado que guardan, pues las, entre otros temas, las agresiones que sufren las veracruzanas y que están marcadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hemos notado un deceso, digamos, que entre el número de veracruzanas que fueron agredidas en 2017, en el primer semestre de 2017, que ascendió a la cantidad de 499 ciudadanas que en ese primer semestre fueron agredidas, y en contraste con el mismo periodo en 2018, de que nos encontramos que fueron 266 ciudadanas que fueron agredidas. Obviamente lo ideal sería que ninguna mujer padeciera ningún tipo de agresión, ya sea física, psicológica, sexual, etcétera. pero sí hay que destacar que hay una disminución. Lo cierto también es que al hacer o al retomar esta numeralia que nos ofrecen los medios de comunicación locales, pues obviamente estamos dejando de lado pues muchas cuestiones que caen dentro de la naturalización y normalización de la violencia hacia las mujeres en general y a las veracruzanas en particular. Una de ellas, por ejemplo, se me ocurre que es un tema que en las últimas semanas ha estado, pues digamos que en boga, y que ha sido esta cuestión del amparo que se le concedió a varias organizaciones de la sociedad civil respecto a una resolución o a un procedimiento que implementó el Congreso local, en donde se desechó observaciones de la CONAVIM, uh-huh, que estaban en el marco de una solicitud, de una segunda solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, en esta ocasión por agravio comparado. Esas recomendaciones, que en particular se le hicieron al Congreso local, eran para aumentar las causales para interrupción legal del embarazo. Recordemos que en el Código Penal actualmente hay cuatro motivos por los cuales una veracruzana que se pueda, digamos que cumpla con las características que el mismo Código Penal establece, pues puede acceder a una interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Esto no quita que el aborto en nuestro estado siga siendo un delito. Uh-huh. Las recomendaciones que hacía la CONAVIM en su momento eran para aumentar esas causales, uh-huh, y tenían que ver con cuestiones pues de salud, de aumentar el tiempo en que una mujer, después de haber pasado por un proceso violento como puede ser un abuso sexual, una, uh-huh, violación, y quedar embarazada, y al descubrir que había sido embarazada producto de esta violación, bueno, pues se le diera más tiempo para poder, uh-huh, hacer una interrupción legal. El Congreso desechó este tipo de recomendaciones, y lo que hace este juez decimoctavo es mandatar pues que se acaten esas recomendaciones. Uh-huh. Soy enfática en ello porque he visto en muchos medios de comunicación que se ha cabeceado la nota, o que se ha redactado la nota, sí, incluso diciendo que se quiere despenalizar el aborto. Uh-huh. Y eso es algo que está sumamente alejado de la realidad. Uh-huh. Se quieren aumentar las causales legales que, uh-huh, de por sí ya existen en el Código, claro, Penal, ello en beneficio pues de las ciudadanas. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de violencia, uh-huh, que dentro de toda esta vorágine de terminajos legales y de cuestiones no se ve, uh-huh, pero realmente es una violencia institucional que está, digamos que prodigando, uh-huh, la legislatura actual hacia todas las veracruzanas que, uh-huh, que estamos en edad reproductiva, que podemos caer bajo las situaciones narradas aquí, y que, bueno, no se ve ni se contabiliza, y que obviamente desde el observatorio no estamos contabilizando. Entonces, sopesemos, ¿no?, cuando estamos naturalizando la violencia hacia las mujeres y cuando estamos vulnerando los derechos de las ciudadanas. Muchas gracias, Brisa. Gracias, Estela. Muchas gracias por tu participación. Nos vamos a escuchar en la próxima emisión de Púrpura. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar el spot que es parte de la campaña de Hombre a Hombre, que justo va enfocada a frenar la violencia contra las mujeres, que es parte de lo que Estela nos señala cada vez que tiene su participación. Y regresamos a hablar acerca de fútbol. ¡Tiempo! ¡Esperen, esperen! Oye, tengo que decirte algo. De hombre a hombre te digo que hay que parar la violencia hacia las mujeres. También es nuestra tarea. De hombre a hombre te digo que... De hombre a hombre te digo que... De hombre a hombre te digo que... Ya estamos de regreso después de la participación de Estela y de este spot de la campaña de Hombre a Hombre. Y bueno, pues como les decía al inicio del programa, hoy vamos a hablar acerca de fútbol. Y para eso tenemos el día de hoy en la cabina en Púrpura a Iliana Lagunes Vega, que ella es una de las jugadoras. ¿Cómo estás, Iliana? Bien, bien, gracias. Tenemos también a Laura Yanay Hernández, ella es entrenadora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, a ti y a todo tu auditorio y a la gente que nos escucha. Gracias. Y tenemos al licenciado Mario Santés, él es presidente de la Asociación de Food 7 Rápido en Veracruz. ¿Cómo está? ¿Qué tal, ministra? Pues un placer estar de nuevo junto con ustedes. Buen día para todos. Y aquí dispuestos a tratar este tema tan interesante que es el fútbol. Gracias. Bueno, pues acaba de terminar el fútbol, el Mundial de Fútbol, el Mundial en la categoría masculina, ¿no? Y bueno, pues el fútbol ha ido generando mucha... se ha hecho cada vez más femenino. He visto que las selecciones nacionales de diferentes países han ido destacando, que ha habido pues avances importantes en las ligas comerciales de fútbol en donde participan mujeres. ¿Cómo lo ven ustedes que están justamente en el ambiente del fútbol? Bueno, yo creo que ha sido un paso muy importante que se ha dado en los últimos años. Digo, se habla de una liga que se acaba de crear aquí en México, lo cual da una oportunidad a que las mujeres tengan esa vivencia y ese porte de poder mostrarse y buscar un lugar en la sociedad por el cual mucho tiempo se ha luchado, ¿no? El tener esa credibilidad y sobre todo la igualdad que a veces o que muchas veces no se nos daba en tiempos anteriores. Entonces yo creo que es un paso importante para todas nosotras porque, bueno, ya tenemos una puerta más para poder trascender en la vida. Me llama mucho la atención este tema de la igualdad en las canchas y que justamente ha sido una búsqueda durante los últimos años. Yo recuerdo que yo era una niña y se empezaba a ver apenas algunas notas mínimas en los noticiarios de deportes donde se hablaba de la selección mexicana de fútbol. La selección mexicana, las jugadoras mexicanas de fútbol van a las Olimpiadas. Pero no hay un mundial con la misma fuerza que tiene un mundial como el de Rusia para las mujeres. ¿Qué tanto nos falta para llegar hasta esa parte? Bueno, yo creo que ahí el tiempo nos los irá permitiendo, pero yo creo que el trabajo, el desarrollo y que la sociedad se incluya en este tipo de situaciones de que es el deporte, sobre todo la educación uh-huh. deportiva, pues bueno, yo creo que nos va a dar pauta a seguir creciendo. Digo, tenemos mundiales en diferentes categorías y hemos visto a selección nacional femenil, pero bueno, yo creo que también se habla de una cultura, ¿no? Que la misma sociedad acepte y que sobre todo se incluya a apoyar a las mujeres. Yo creo que en un futuro no lo creo que sea desafortunado, sin embargo, creemos que con paso a paso, pues bueno, se puedan dar las cosas. Perfecto. Ileana, bueno, pues tú eres jugadora. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te acercaste tú a formar parte de un equipo? ¿Cómo te iniciaste tú en el fútbol? Pues realmente fue cuando estaba yo muchísimo más chica, como a los 9 años, en la primaria. En la primaria al ver a los niños, mis compañeros jugar, es donde se me da el gusto por practicar fútbol. Y conforme fui creciendo y fui desarrollando mis habilidades en este deporte, fue como llegué a participar en Olimpiadas, al equipo de Jalapa, a la selección de Veracruz, en académicas y en tiburonas. Y bien, y platícanos, ¿qué te dice la gente a tu alrededor cuando ve no solamente que eres una jugadora, sino que has alcanzado pues este nivel de profesionalización en la cancha? Pues que la verdad ahorita siento que ahí han apoyado más al fútbol femenil y se ha visto más. O sea, creo que me apoyan y al público creo que le gusta ahorita que se está dando más a conocer el fútbol femenil, creo que les empieza a gustar más. Obviamente falta muchísimo más apoyo, pero creo que se va a ir dando. Bien, presidente Mario Santés, pues justamente el fútbol femenino está pues tomando el espacio, está asumiendo pues algunos lugares que anteriormente pues no se les daban. ¿Cómo se ve este fútbol en Veracruz? Bueno, Veracruz siempre ha sido una de diversos eventos de generación de jugadoras para el fútbol ahora rentado, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene unas raíces muy profundas. A nosotros nos tocó organizar en 1984 el primer campeonato nacional de fútbol femenino aquí en Jalapa. Conocemos el teje y maneje, conocimos la evolución, ¿sí? En cuanto al cuerpo técnico de las selecciones nacionales femeniles, una convivencia tremenda con Leonardo Cuellar. Poca gente sabe que la Selección Nacional Femenil alguna vez fue dirigida por un veracruzano. Uh-huh. Fue egresado del equipo profesional de la Universidad Veracruzana, de aquellos cuadros que las militaban en la segunda división y que es de Córdoba, Guillermo Monter. ¿Sí? Esto ha la calidad de la jugadora se ha mantenido incluso en el ayer. Hay cuadros que podrían rivalizar con facilidad con algunos de los que están siendo publicitados, que esa es la gran diferencia, la cuestión mediática, ¿sí? que ha permitido, ¿no?, que se volteen los ojos de la sociedad mexicana, ¿sí?, hacia las acciones de las chicas en la cancha, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que es ¿por qué antaño, ¿sí?, esto no descollaba? Pues voy a ser bastante claro, ¿sí?, porque muchas de las chicas del ayer pretendían mostrar una figura, una actitud encaminada a los renglones del varón, ¿sí?, cuando ellas mismas podrían crear su propio espacio, ¿no? Entonces, en determinado momento todo esto ha ido variando, insisto, ha permitido tener otra imagen, ¿sí?, muy al margen de que lo que son las tendencias, que era uno de los tabúes que en esto siempre estuvieron pesando en contra del desarrollo del fútbol femenino, ¿no? Por la animadversión que generaba en padres y en todo ello, ¿no? Pero afortunadamente todo eso ha ido poco a poco evolucionando. Falta mucho. Hacemos un chequeo respecto a los salarios que les pagan a las chicas. Pues es ridículo, ¿sí? Vaya, se gasta mucho más en otras cosas que en lo que pudieran generar de ingresos unas chavas. En lo general, sí, sabemos que hay contratos especiales, como han existido siempre, incluso con los varones, los dobles contratos, los técnicos, igual hay una diferencia tremenda entre lo que gana un Osvaldo Batuclet y un Leonardo Cuellar con Tigres y América, que pueden ganar en el interior del país con otros cuadros, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que insisto, que a la mujer, al igual que ha ocurrido con el varón en su momento, pues le ha faltado educación deportiva. ¿Sí? Se encuentra con elementos que por la mañana aparecen uniformadas de amarillo, al mediodía andan de rojo, por la noche de azul y al día siguiente de verde. Falta la identificación, a qué equipo le responden, a cuál quiere, ¿no? Entonces esos son los pequeños grandes detalles, ¿no? O como ocurría en el ayer con los varones, ¿sí?, que en la segunda o tercera división el público no va. ¿Sí? Cuestionaban, ¿qué es lo que ocurre? No, pues ¿por qué voy a pagar para ir a verlo allá si en la cancha de mi barrio lo veo a cada rato? Entonces, el abaratarse del deportista, de la deportista, ha pesado también en contra, pero afortunadamente, le repito, el renglón mediático ha ayudado ahora a que pues se centre la atención en ella. La misma imagen de las jugadoras ha variado, ¿sí? No ya juicios como el que en el ayer el difunto Ángel Fernández, ¿sí?, decía el juego del hombre. No, eso fue superado, ya estaba superado cuando él lo hablaba, que tuve la fortuna de conocerlo y platicar alguna vez con él, ¿no? O también lo que ya también falleció otro amigo, Aníbal Ruiz, que dirigió a Tiburones Rojos de Veracruz. En cada entrevista siempre refería que el fútbol pasa por los hombres. Y siempre me preguntaba, lo estimé bastante. Decía, sin embargo, ¿no?, ¿y las mujeres? Claro. Creo que ya llegaron de nuevo. Bien, me llama la atención el tema de la comercialización y la importancia que tiene este asunto en el fútbol, especialmente en este caso en el fútbol femenil. Pero vamos a escuchar una cápsula de DEMAC, la participación que tienen cada semana en Púrpura, y regresamos con ese tema. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Mi nombre es María Lourdes Flores Navarro, removiendo escombros. A todos nos duele algo, muchas veces son heridas no superadas, aunque estas sean añejas. Las mías ya pasaron la cirugía plástica, sin embargo, toda cirugía deja rastros imperceptibles a la vista, sin dolor al tocar. No son anónimas, todas tienen su etiqueta. Al quemar esa gran lista de penas y dolores, brotaron más, se avivaron los recuerdos, descubriendo aquello que más hiere. Hay dos palabras que duelen más: suicidio y camisa de fuerzas. ocupan un papel preponderante, aunque no me gusta ser víctima, sí lo fui en su tiempo. Suicidio, del latín suicidio, acto deliberado de poner fin a una vida. Hay vidas que no se desean vivir. Dicen que se necesita mucho valor para hacer eso. En esos momentos no se piensa en nada. Otros que es pecado. Eso me tuvo y me tiene sin cuidar. Tuve dos grandes sucesos en mi juventud. Mi vacío existencial era tan profundo que maquillaba mi depresión de muchas maneras. Salía a bailar, cambiaba de novio como parpadear. Era un placer muy vengativo. Los llevaba hasta el clímax y los dejaba. No me condolía de ello. Fumaba, me arreglaba siempre y compraba todo lo que me gustaba. Viajaba mucho tanto en México como en el extranjero. Tenía que huir de lo que me traía recuerdos. La maleta que llevaba estaba llena de sucesos que llevaba dentro y no lo sabía. Esto no me satisfacía. Me hundía cada vez más y sin el equipo apropiado para esas profundidades. Al despertar, de cada lavado de estómago era algo espantoso. Una amalgama de culpa, fracaso y una enorme soledad, peor a la anterior. En el sentido de culpa, era descomunal. Después entraba a tratamiento psiquiátrico. Camisa de fuerzas. No supe cuántas veces me la pusieron. En la boca me colocaban una venda enrollada y le daban vuelta a la cabeza y la apretaban con fuerza. Esto ahogaba cualquier grito de auxilio. Esto dañó mis cóndilos. Tengo que usar guarda porque son dolores fuertes. No conformes con la camisa de fuerza, que ya de por sí era un instrumento de la Inquisición, me amarraban a la cama como si me fuera a escapar de ese horrible lugar. Mi lucha por soltarme era muy potente, que me tenían que sedar porque los enfermeros luchaban mucho. Al despertar del fuerte sedante, no sabía dónde estaba. Poco a poco iba recobrando la conciencia. Veía la celda, mi cama chica pegada a la pared y no más. No me peinaba, pues todo podía representar un arma mortal. Sé que he superado casi todo. Tengo momentos de tristeza. Sé que crecí coja de cariño. Siempre me esfuerzo por llegar a ver las cosas y razonar para que no me deje herir todo lo que tengo que vivir a diario. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда. Мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные. Все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Тут мечты их нельзя. без якоторых стоит жить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый, первый в своем теле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Estamos de regreso, gracias a nuestras compañeras de DEMAC por su participación de cada semana. Y justo antes de irnos a ese corte, hablábamos de la importancia de la comercialización y cómo esto influye en visibilizar el fútbol femenil y la falta que hace justamente de esta equidad en darle justo esa difusión, esa comercialización a este deporte en la rama femenil. Bueno, mire, que toca un tema que nos lleva al principio de igualdad que se contiene en el artículo primero constitucional y que se refleja de igual manera en el mismo artículo primero, pero de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Sin embargo, en la práctica operan otras cuestiones, ¿no? Los patrocinadores se enfocan más rumbo al fútbol varonil, tanto que creo que estamos ciertos de que nos venden al fútbol de la ahora llamada Liga MX, con Primera División antiguamente, como lo máximo, como algo de primer mundo, y no es cierto. Yo creo que las estadísticas, inclusive el Mundial que recién concluyó el pasado domingo, nos muestra el sitio en que la Liga Mexicana se encuentra, ¿no? Peor ahora que en un reino de discriminación, aplica la famosa regla del 10 y 1, creo, ¿qué ocurre? ¿Sí? Pues están con la finalidad de evitar, ¿sí?, la limitante de jugadores extranjeros en México, aperturado en el mercado. Estamos llenos de muchos futbolistas que no tienen mayor trascendencia, valen como personas, ¿no?, pero me refiero al renglón deportivo. ¿Sí? Le cierran los espacios al deportista mexicano y engañan, porque incluyen como extranjeros a aquellos que aún habiendo nacido en un país diferente al nuestro, por naturalización ya son mexicanos. Están en contra. Y ocurre lo mismo ahora con las mujeres. ¿Sí? Las chicas, si naciste en el extranjero, aunque tengas la nacionalidad, la doble nacionalidad, no, pues tú no puedes actuar dentro del fútbol de la Liga MX. Es como una doble moral, ¿no? Bastante engañosa, ¿no? Creo que en principio el temor que tienen los directivos es que al llegar las jugadoras nacidas en el extranjero, otras más de aquí deban ser desplazadas, y el temor, insisto, va un poquito más allá de las cuestiones de nivel físico-técnico. Va encaminado a que en otros países, tenemos el ejemplo claro de Estados Unidos, ¿sí?, la mujer tiene un rango igualitario con el varón, pero en todos los sentidos. Claro, ¿sí?, salarios, no en balde, ¿no? Ya equipararon los salarios de los varones, claro, a los que ganan a deportistas como Morgan, gente de selección nacional. Creo que en el fondo por allí viene la... Claro, incluso la en Holanda ya se dio justamente una manifestación en ese sentido, ¿no? Entonces, por muchos años la Federación Mexicana de Fútbol, pongámosle nombre, tuvo el temor de que esto fuera a crecer. Sí, y creo que aún tratan de limitarlo. ¿Por qué se crea la Liga MX Femenil? Por una razón muy sencilla, porque si no, México no tendría derecho a participar en Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo de todas las categorías. ¿Por qué? Porque a nivel internacional deben estar respaldadas por una liga interna. Si esta no existe, no tienes derecho a participar. Por muchos años esto fue soslayado, fue permitido, ¿no? Uh-huh. Pero hay que recordar las palabras de uno de los presidentes de la FIFA, Joseph Blatter, que dijo: el futuro del fútbol es femenil. Ok, muchas gracias. Y bueno, Laura, como entrenadora, me llama mucho la atención la preparación que necesitaste tener para llegar a este punto. Empezaste como jugadora, ¿cómo fue que evolucionaste hasta este punto en el que ya eres una entrenadora? Bueno, sí, fui jugadora durante muchos años. Tuve la oportunidad de jugar. No estaba la Liga MX como tal, como profesional, sin embargo existía una liga, la cual yo creo que era de las más altas en México. Y bueno, también tuve la oportunidad de representar a México en un campeonato en Costa Rica, de una empresa. Entonces yo creo que eso me permitió vivirlo, sentirlo, entenderlo y después transmitirlo. Yo lo platicaba o lo platico con mis niñas, es complicado. Las mujeres tenemos otra forma de trabajo, ¿no? Nos podemos dirigir como regularmente los entrenadores lo hacen con los varones, ¿no? La sensibilidad, la forma, ¿no? Y cómo poder trabajar. ¿Por qué? Porque la mujer abarca varios aspectos, ¿no? Tanto social, político, religioso. Pues bueno, somos un ser completo que, pues bueno, al final cuando lo llevamos al deporte, pues de una u otra forma te puede limitar. Entonces sí es un poquito complicado, pero sí la mujer lo que nosotros tenemos y lo rescato muchísimo es la disciplina, la entrega y el compromiso para nuestro trabajo. Estudié la licenciatura en educación física y tuve la oportunidad de dirigir a varios equipos de Selección Veracruz en diferentes eventos, tanto de la infantil hasta la juvenil. Y pues bueno, el trabajo se ha visto, se ha reflejado. Y bueno, pues yo no tuve la oportunidad como ahora, ¿no? Creo que de mi generación en ese entonces nos hubiera encantado que existiera una liga donde pudieras tú mostrarte. Sin embargo, pues los tiempos no se dan. Y pues bueno, ahora me gusta la parte siempre me gusta el fútbol. Entonces dije, no me voy a alejar del fútbol. Y pues bueno, ahora tenemos una escuela y pues ahí es donde tratamos de sembrar, ¿no? Tener un proceso con las niñas a temprana edad, porque difícilmente en tiempos era que la niña jugaba con niños, ¿no? Uh-huh. O eran los 10 niños y una niña, ¿no? Así y se es. Completaban. Ahora, pues bueno, casi regularmente empieza a salir el fútbol femenil a temprana edad y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde pequeñas, pues seguir creando esa identidad como mujer, ¿no? Proyectarla y sobre todo que tengan una educación pues formativa, ¿no? Sí, y encaminarlas al alto rendimiento, que bueno, ya en futuros años pues van a decidir si pudieran continuar, pero bueno, yo creo que la formación o el cimiento pues es a temprana edad. ¿Qué crees tú que es lo que le falta en este momento al fútbol femenil en México para poder despuntar todavía más y llegar pues a niveles más altos, a llegar pues como lo que hablábamos un poco, a la igualdad entre los jugadores y las jugadoras? Pues bueno, yo creo que aquí también tiene algo que ver la sociedad, ¿no? Que sea parte de, ¿no? Como le dice Ileana, que es jugadora, ¿no? Uh-huh. Ya no suena tan descabellado que la gente vaya a ver el fútbol, ¿no? Vimos algunos partidos de la liga que, pues bueno, estadios como el de Monterrey pues lo llenaron completamente. Esto quiere decir que pues hay una demanda, que la gente ya está dando ese paso a aceptar, ¿no? Que tengamos un valor dentro de este deporte. Entonces yo creo que a lo mejor los tiempos, el trabajo, el compromiso, pues bueno, nos va a permitir ser parte fundamental de un deporte aquí en México. ¿Tú qué pedirías como entrenadora para poder impulsar más el fútbol femenino? Que se le diera igualdad, esa equidad de género, y que nos tengan el valor, ¿no? Como lo tienen el valor moral, civil, a los varones, pues también que nosotros tenemos ese derecho, ¿no? O sea, como mujeres somos parte de una sociedad y yo creo que el respeto, sobre todo, nos los merecemos. Al final somos seres humanos y no podemos ser limitados por cuestiones ajenas al deporte para poder proyectarnos en nuestra vida. Ok, gracias. Ileana, bueno, pues platícanos un poco, ¿tú cómo ves el fútbol femenil en este momento? Tú eres jugadora en este momento, has tenido, pues, como lo platicabas al inicio, ya participación en torneos importantes. ¿Qué crees que es lo que le haga falta al fútbol femenil? Pues, siento que va bien encaminado y obviamente va a ir creciendo. Siento que le falta pues darse a conocer más, que la gente lo valore y lo aprecie más. Y siento que tanto también a jugadoras, que realmente le den el valor a una jugadora que lo aprecie, porque hay muchas ocasiones en que pues puede ser que por palanca o otro tipo de cosas no se le dé valor a ciertas jugadoras. ¿Tú qué le dirías a otras niñas y a otras adolescentes que pues ven el fútbol y les llama la atención, pero no han pensado en este deporte como una opción profesional para dedicarse a eso el resto de su vida? Pues que realmente cuando encuentras y si te apasiona, realmente lo vas a hacer bien. Entonces, que se quiten ese miedo y que salgan como de su zona de confort para poder hacer lo que ellas quieren. Y puede que no sea algo bien para tu futuro, pero es más probable que tengas que tener una carrera, estar bien preparada para un futuro. Uh-huh. Pero creo que el fútbol te puede llevar de la mano a que tú juegues. Por ejemplo, yo tengo beca en la universidad donde estudio. Uh-huh. Gracias al fútbol. Uh-huh. Entonces ahí se pueden como que apoyar, ¿no? El fútbol puede servir también como un apoyo. Uh-huh. ¿Tú cuáles son los planes que tienes para el futuro? Pues mis planes son primeramente terminar mi carrera. Uh-huh. ¿Qué estudias? Mercadotecnia. Uh-huh. Primeramente quiero terminar mi carrera. Y de ahí, creo que en todo esto que voy a estar estudiando no voy a dejar de jugar fútbol. Uh-huh. Y de ahí ya enfocarme al fútbol. Uh-huh. A pensar más en la liga o otros torneos y también profesionalmente con mi carrera. Okay, vamos a hacer una pausa, vamos a una cápsula y regresamos a seguir hablando acerca del fútbol femenil. Púrpura, transformando imaginarios. El fútbol soccer es uno de los deportes más machistas. Parece una oda a lo masculino, y a las mujeres nos relegan a un objeto decorativo. Los mensajes han sido claros, incluso en la publicidad. Los hombres les avisan a las mujeres que no cuenten con ellos durante el mundial. Se mofan de su ausencia y nos tratan como si no hubiera espacio para nosotras en el fútbol. De 17.040 personas registradas para ser voluntarias en la presente Copa del Mundo, el 64% son mujeres. El análisis que presentó la FIFA sobre las audiencias de la Copa del Mundo de Brasil en 2014 reveló que, en México, el 45% de la audiencia fueron mujeres y el 49% de las personas que vieron por televisión el Mundial en Brasil eran mujeres. Es difícil ser aficionada. Hay que luchar con las conductas amenazantes y despectivas de parte de los aficionados masculinos. Miradas lascivas, bromas de mal gusto, toqueteos y piropos son algunas formas de violencia vividas en los estadios de fútbol. Alrededor del mundo, las mujeres manifiestan su inconformidad ante la violencia. Para las periodistas deportivas, el Mundial es un constante centro de acoso, cínico e impune. Constantemente ven violentado su espacio vital por graciosos que las besan a la fuerza, las tocan y las insultan. Esto sin mencionar la constante lucha por ser representadas de forma digna, en la que no se vuelva parte del perfil de trabajo permitir que se lucre de forma sexual y lasciva con el cuerpo de las presentadoras. En Brasil, las mujeres que trabajan en el medio deportivo exigen que las dejen trabajar con el hashtag Déjala Trabajar, que se ha convertido en una campaña masiva. En México sucede muy a menudo. Lo peor es que aquellas que intentan defenderse son criticadas, insultadas y ridiculizadas solo por exigir respeto. Y ni qué decir del fútbol femenil. La brecha salarial es enorme. El futbolista masculino mejor pagado recibe 45 millones de euros, mientras que la futbolista femenil mejor pagada recibe 365 mil euros. Se justifica de mil maneras, pero al final es la cultura machista la que no permite la igualdad. El comportamiento de los aficionados ante el triunfo y la derrota siempre hace alusión a la violación, una extraña contradicción, lo que deja al descubierto que para ellos el sexo es un acto de dominación hacia el enemigo y no un acto de amor y placer. El fútbol es un espejo del mundo y que, con la Copa del Mundo, visibiliza el machismo y la misoginia que vivimos. No hace falta tener una lupa para ver que las mujeres estamos ahí y que existimos. Es que sencillamente decidieron no incluirnos. Hay esfuerzos que se celebran, como la campaña Gol por la Inclusión, donde se evidenció la desigualdad en el fútbol. También celebramos que Iva Olivari sea la jefa de la selección croata, aunque es la única mujer en sentarse en la banca como miembro del staff técnico de un equipo. Celebramos que en Islandia el salario del futbolista masculino y femenino debe ser igual por ley, pero son casos aislados y aún queda mucho por hacer. Reflexionemos, hombres y mujeres, podemos disfrutar del deporte por igual. Juega bonito. Juega sin sexismo. Púrpura. Transformando imaginarios. Fíjense que vamos a hablar hoy acerca de la línea Violeta Jalapa 01800-30-2018. Esta iniciativa es una iniciativa que surgió en la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género con el propósito de que todas las mujeres que tengan cualquier problema relacionado con cualquier tipo de violencia puedan tener de una manera cercana, sin tener que dirigirse a las oficinas del municipio, a las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres, la posibilidad de llamar, de plantear su caso, y dependiendo de la situación se les pueda orientar. Va a estar coordinada directamente por el Instituto Municipal de las Mujeres y es un instrumento más para atender toda la situación de violencia que existe en nuestro municipio, que viene a reforzar la posibilidad de que las jalapeñas puedan acceder a una orientación tanto en materia jurídica como psicológica, en su caso la canalización hacia las instancias jurídicas competentes cuando implica ya la intervención de una situación de violencia tal que es necesario poner una denuncia. Por lo tanto, a través de esto, nuestras abogadas, que estarán también detrás del teléfono orientando, podrán también ofrecer por parte del ayuntamiento el acompañamiento hacia las otras instancias del gobierno del estado. Insisto, 01800-30-2018 es la línea Violeta Jalapa, en donde desde el municipio estaremos atendiendo todo tipo de violencia que sufran las mujeres a través de personal profesional, psicólogas y abogadas que podrán estarlas orientando ante cualquier situación o probable situación de violencia. La línea va a funcionar las 24 horas del día. Vamos a estar proporcionando asesoría jurídica y asesoría psicológica. Realmente es una herramienta para que accedan a sus derechos humanos, para que dejen de tener miedo ante los distintos tipos y modalidades de la violencia. Y las invitamos a partir del día de hoy. La línea 01800-000-2018 ya está vigente. Se encuentran ya especialistas contestando las llamadas. Entonces, invitarlas a que usen este servicio. Púrpura, transformando imaginarios. Estamos en los últimos minutos de Púrpura en esta emisión dedicada al fútbol femenil. Tenemos en la mesa a Ileana Lagunes, que es una de las jugadoras, a quien ustedes acaban de escuchar hace un momento, a Laura, que es entrenadora, que también ya nos hablaba un poco acerca de su perspectiva, y al licenciado Mario Santés, que es presidente de la Asociación de Foot 7 Rápido en Veracruz. Y bueno, pues yo les pediría sus comentarios para cerrar justamente sobre el fútbol femenino. Bueno, si me lo permite, Brisa, agradeciendo de antemano todas las atenciones que han tenido con nosotros, creo que también se está pasando por alto, ¿no?, algo de lo que Laura lo esbozó. Pero para entender el fútbol femenino desde el punto de vista técnico, hay que atender, ¿sí?, a que se trata de damas. Hay una igualdad en cuanto a derechos, ¿sí? Debemos, eso está más que claro, ¿no? Son conceptos universales. Pero donde no está la igualdad, y esto me viene a la mente por aquel deseo que en su momento externó Maribel Domínguez de jugar profesionalmente en un equipo varonil. Siempre he estado en contra de lo que es el llamado fútbol mixto, ¿no? Porque ahí es donde se provocan muchos vicios, manifestaciones no adecuadas. Pero entender que la mujer, ¿sí?, es un ser muy, muy especial, ¿sí? Quien no sabe por a qué obedecen los cambios de estado de ánimo de una chica, pues no, es que no desconoce renglones fisiológicos, ¿no? Entonces, he visto fracasar a técnicos triunfadores del fútbol masculino al pretender dirigir a conjuntos o chicas, ¿no? La Laura Janaín, pues estuvo con nosotros en Costa Rica, como ya lo dijo, en lo que fue el proyecto de Tiburonas Rojas, que eso llevaba para 18 años, ¿sí? Y en el caso de Ileana, pues Ileana la conozco desde que tenía 11, 12 años y sé de lo que pueden ser sus alcances. Ambos son mujeres muy valiosas, al igual que quienes realizan este programa y quienes nos están escuchando, ¿sí? Y ojalá esto, las variantes, el aprovechar la cuestión mediática, haga llegar a niñas, a jovencitas y aún adultas con la debida proyección y el respeto a lo que es el género femenino. Ellas mismas lo van a provocar. Perfecto, gracias. Laura, hablabas de que tienen ya una escuela y que están fomentando la llegada de más niñas y más jóvenes al fútbol en estas escuelas. Sí, así es. Digo, la intención es que, pues bueno, tengan esa oportunidad, que bueno, en categorías como en su momento las llaman, ¿no?, como biberones e infantiles, pues bueno, también tengan la oportunidad las niñas de participar y poder vivir, ¿no?, el deporte a temprana edad, lo cual les va a permitir tener un poco más de formación, ¿no? Y pues bueno, de igual manera agradecerte el espacio que nos brindas. Y digo, es un lugar donde, bueno, también la gente nos puede escuchar. Y que, bueno, también para los padres de familia, ¿no?, que si tienen una hija que les gusta el fútbol, que por los tabús o por diferentes situaciones, no la limiten. O sea, que de verdad se den la oportunidad. Digo, todo tiene un proceso y que, bueno, a raíz de permitirles, ¿no?, practicar este deporte, pues, bueno, se puede empezar la imagen, ¿no?, que buscamos en el fútbol femenil gracias al apoyo de casa, ¿no?, que realmente son cuando las niñas a esa edad, pues, son dependientes de los padres de familia, ¿no? Y, pues, bueno, a las chicas de secundaria y prepa, pues, bueno, que sigan trabajando, digo, que son parte fundamental de esto y que, bueno, tendrán los tiempos para poder llegar a ser lo que algún en su momento pudiera ser, que es un sueño de ser jugadora profesional. Y pues bueno, y seguir invitando a la sociedad de que, pues bueno, que nos siga, digo, como fútbol femenil, y que se permitan ver el fútbol no nada más por televisión, sino también en vivo en los diferentes estadios o lugares donde se pueda practicar. ¿Dónde pueden encontrarlas estas niñas o estas familias que quieren meter a sus hijas a jugar al fútbol? Bueno, aquí en Jalapa, en la Unidad Deportiva Rafael Lucio, lunes, miércoles y viernes, normalmente de 15:30 a 18 horas, aunque en esta temporada vacacional se va a estar trabajando en los mismos días, pero a partir de las 10 de la mañana. Okay. Las puertas están completamente abiertas, y en el caso de la maestra Yana, ella tiene un centro de formación en la ciudad de Córdoba y nos dará los pormenores. Así es, nosotros trabajamos martes, jueves y sábados en la Unidad Deportiva Huilangos, campo número 1, de 4 de la tarde a 6 y media. Ok, perfecto. Y pues para cerrar, Ileana, ¿qué nos puedes decir a las que quieren entrar al fútbol, que todavía no se deciden? ¿Qué es lo que les puedes decir? Pues principalmente que se animen y que tengan la noción de dar ese paso, que es practicar el fútbol. y enamorarse de él. O sea, que se animen, que lo intenten y que van a ver que les va a gustar muchísimo. Perfecto, pues muchas gracias, gracias Brenda, gracias Estela, que ya se fue hace un momento y que nos dio su cápsula en vivo. Gracias a Radio UV por este espacio. Nos estamos escuchando la próxima semana en Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Tiempo de oír música clásica en Radio Universidad Veracruzana, su acostumbrado programa de 2 horas de música clásica todas las tardes. Iniciamos con la obra de Jorge Federico Händel, 1685-1759, concierto para órgano y orquesta en re menor, opus 74, con los siguientes movimientos: adagio, allegro, órgano ad libitum y allegro. Posteriormente, Carl Philipp Emanuel Bach, concierto para órgano y cuerdas, fagot continuo en sol mayor, número 34, con allegro di molto, largo presto. Y finalmente, del compositor Joseph Haydn, concierto para órgano y orquesta en do mayor, Job 18. Moderato, largo, allegro, molto, cadenzas de Feller, y en esta ocasión interpreta al órgano el Konzertführer de la Gran Orquesta, en la conducción de Paul Kirchner.